hut, hut, hut in the neighborhood. Yo! Hut, hut, hut, hut, hut in the neighborhood. Yo! Soy alcalde sin suspenso, tenme en cuenta si te cuento lo que pienso. Quiero buenas bases pa' que demuestre mi talento. Esto es lo que pasa, cabrón, que las clavo como el mejor. Esto es música de voz, apréndelo, siéntelo, así va, es nuestro rollo. Si a ti te va el puto rollo, bollo, llámame, iré a por vosotras como un loco. Vamos mejorando cada día, esto lo escribo con el frío de mi avenida, pa' que salga más hardcore esta canción. Yo la cuadro, lo mejoro todo sin adornos. Me pongo el capucho, ni te dejo solo con mis rapeos cortos. Hut, hut, hut, hut, hut in the neighborhood. Hut, hut, hut, hut, hut in the neighborhood. Hut, hut, hut, hut, hut in the neighborhood. Hut, hut, hut, hut, hut in the neighborhood. Cuando todo finaliza, algo siempre se critica, ¿lo entiendes? Algo siempre se sacrifica. Cuando algo termina, es algo siempre te critican, porque no saben, no escuchen, digan lo que digan. Son tan hijos de puta como lo hacía. Soy puto poético, esto pasa cuando algo finaliza. Hago hip hop tan directo como el puto sistema métrico. Come on.